La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Como ya conocen, todos los lunes tenemos una sección de salud con el Hospital Reina Sofía de Tudela. Hoy nos vamos a encontrar a la doctora Concha Rodríguez Bernal, que nos va a explicar técnicas para dejar de fumar, pero también otros temas. Bienvenida, doctora. Gracias por estar en Radio Tudela Radio. Buenos días, gracias a ti. Bueno, en primer lugar, un concepto nuevo que todos conocemos, pero que ya está en los expedientes de todas las personas, en nuestros expedientes médicos, que tiene que ver con el tabaquismo. ¿Cuál es la novedad de este 2018? Bueno, pues la novedad de hace tiempo ya, no es muy novedad, es que el tabaquismo ya se considera desde hace unos años no un hábito, sino una enfermedad crónica, porque es una adicción con una probabilidad de recaída. Entonces hay que tener en cuenta que cuando una persona fuma ha de estar como un episodio creado exactamente igual que otra patología, uh-huh. una tensión arterial o un problema visual, cualquier otro tipo de problema de salud. Teniendo eso claro, cuando nos encontramos que eso está en el expediente, ¿de qué forma actúa el médico? Sí, cuando el paciente acude por cualquier otro motivo, puede ser por un catarro banal, por la gripe, por otro problema de salud, si nosotros sabemos que el paciente fuma, siempre haremos un breve apoyo, una pequeña entrevista, lanzaremos ahí alguna pregunta para ver si el paciente quiere en ese momento intentar dejar de fumar, sin agobiar, pero siempre lo lanzaremos para ayudar. ¿Y esa ayuda cómo es recibida? O sea, cuando al paciente le habláis de estos casos, ¿qué os estáis encontrando? Pues la verdad que te encuentras de todo, porque parece cuando lo dices que no te hacen caso, que son reacios, no te han dicho, no han venido por ese motivo, incluso hay gente que se puede mosquear un poco, pero luego la gente se lo lleva a su casa y lo piensa, porque realmente los fumadores, yo soy exfumadora, siempre, la mayoría, queremos dejar de fumar. Entonces, si tu médico en una entrevista por otra cosa te ofrece esa ayuda, probablemente ese día no la quieras, pero te vas a ir a tu casa con esa idea y un día volverás a pedirla. ¿Sí? Hablamos de esa enfermedad, ¿no? Uh-huh. Que todos sabemos que fumar es malo, pero ¿tenéis algún dato que a los oyentes les pueda despertar algún tipo de curiosidad? El tabaquismo es realmente un problema de salud pública, ya que es la primera causa de muerte prevenible. Y el tabaquismo pasivo es la tercera causa de muerte. Es el principal problema de las personas fumadoras. El problema principal es que no se consideran enfermos. Hay que tener en cuenta que los componentes del tabaco, el humo, tiene más de 4.700 sustancias tóxicas. 200 de ellas son venenosas, venenos, y 43 cancerígenas. Por ejemplo, sustancias como el amoníaco, que se utiliza en productos de limpieza, arsénico, que es un veneno contenido en los raticidas, butano, cianuro, formaldehído, metano, cadmio, alquitrán, benceno y muchísimas sustancias, pues eso, veneno para nuestra salud. Uh-huh. Preguntas que los oyentes quieran hacer, ya lo saben que lo pueden hacer todos los días. Abrimos la posibilidad a que ustedes puedan lanzar preguntas a los protagonistas. En este caso tenemos a la doctora, que está hablando del tabaquismo. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Ya están comprobando el grave problema que es para nuestra salud el fumar, y hoy en el apartado del Hospital Reina Sofía de Tudela abordamos también las técnicas. Hemos dicho lo que supone, pero también queríamos dar ese punto de optimismo, que existen técnicas y que muchas personas lo están consiguiendo. Doctora, ¿qué nos puede contar? Sí, realmente. Existen técnicas para dejar y se consigue. Si uno quiere dejar de fumar, lo más importante es la motivación. Si estás motivado, lo consigues fijo. Entonces, ¿qué técnicas puedo utilizar? Primero hay que pensar en los motivos para dejar de fumar. Hay que elegir, escribirlos en una lista y elegir pues los 5 más importantes, porque muchas veces echaremos mano a ellos para volver a recordarlos. Luego hay que visualizar las situaciones de nuestra vida diaria en la que asociamos el consumo de los cigarrillos y pensar cómo nos vamos a enfrentar a esas situaciones ya el día que no fumemos. Eso es muy importante, cogerlo ya de antemano para que cuando llegue ese momento que estamos con amigos o tomando café, pues evitemos el peligro. Hay que elegir una fecha para dejarlo y procurar que sea un día en el que esperamos estar relajados, no un día de tensión o de trabajo o de agobio. El día anterior al día elegido hay que tirar todo el tabaco que tengamos, recoger los ceniceros, recoger mecheros y evitar el contacto hasta visual. Uh-huh. Y luego hay que recordar que hoy en día hay fármacos, de los que luego hablaré, que ayudan muchísimo. Pero sí que es verdad que la motivación y el pensar y el verte dejando de fumar es lo que más te va a ayudar. Son 5 claves que hoy la doctora Concha Rodríguez Bernal nos está explicando, pero ya conocen que si ustedes quieren profundizar en el tema, se acercan a su médico de cabecera y se los van a explicar, les van a decir los pasos con una paciencia impresionante. Y los casos de éxito me están teniendo pues una satisfacción grandiosa, porque al final nos estamos encontrando que muchas enfermedades las estamos quitando del medio, doctora. Sí, por supuesto. El tabaco acarrea muchísimas complicaciones en el resto. Es una enfermedad, pero empeora la evolución del resto de enfermedades. O sea, enfermedades de corazón, enfermedades circulatorias, cánceres, cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer de vejiga. Entonces, es un número, un boleto que te compras que puedes evitarlo y que puedes ganar muchísima salud. En otra ocasión vino también un compañero suyo, sí, y abordando el tema del cáncer nos decía que, bueno, pues que una de cada dos mujeres va a tener cáncer o uno de cada dos hombres, uh-huh, va a tener cáncer. O sea, que estamos hablando de una altísima probabilidad. Sí, sí, sí. Tiene una altísima probabilidad y tiene una alta probabilidad también de mejoría y de evolución hacia la salud en 10-15 años de haber dejado de fumar. La calidad de vida mejora, pero aunque se trate de una persona fumadora añosa, el dejar de fumar mejora tu calidad de vida presente y aumenta. Porque entiendo también, doctora, que muchas ocasiones dice, bueno, si me quedan 15 años de vida, pues vivo como quiero y me olvido. Sí, pero eso es una de las ideas que tenemos y una de las razones por las que no se deja de fumar, el miedo. Tenemos muchas etiquetas que nos ponemos porque no nos atrevemos a dejar de fumar, pero realmente la base común de todos es el miedo, porque creemos que si dejamos de fumar nos vamos a morir. Es que crees que te vas a morir y no te mueres, al revés, vas ganando vida. Lo que pasa es que es muy difícil y lo tenemos muy Pero me está diciendo usted que no se deja de fumar porque crees que como te vas a morir igual, no, o explica, no, no, a ver no, si no. lo comprendo. Creemos que no dejamos de fumar porque nos da tanto miedo dejarlo, creemos que lo vamos a pasar tan mal que nos vamos incluso a morir si no fumamos. Es el miedo, el terror que tenemos a dejar de fumar. Y sin pensar que hay técnicas que cada día se va ganando y que eso es un refuerzo positivo, vamos, enorme, el ver cómo cada día lo vas superando y que es, de verdad, es muchísimo más fácil de lo que se cree. Hoy, hablando de este tema, pero también además de esas técnicas que nos ha explicado, escribir esos 5 motivos, visualizar en esos momentos en los que dices, bueno, a mí me gusta fumar en esta circunstancia, te visualizas, también te marcas esa fecha, el día anterior tiras todos los cigarrillos, limpias los ceniceros, y luego estábamos hablando de la financiación y de los productos, doctora. Bueno, después de dejarlo, llega el momento de enfrentarse a no fumar. Entonces, hay que tener en cuenta que lo primero que vamos a tener es un gran deseo de fumar. Bueno, pues hay que tener en cuenta que ese deseo va a ir cada vez a menos. Cada día vendrán y habrá momentos en los que estés muy tranquilo y otra vez tendrás ganas de fumar, pero cada vez con menos intensidad. Entonces, que estemos alertados y que estemos ya avisados de esto. Por ello, es muy importante, ahora Paula, antes de comentarte los fármacos, la ayuda grupal. La ayuda puede ser individual. En la consulta, un paciente pide ayuda y se le da, se va citando unas sucesivas citas para hablar del tema y de las dudas y de cómo está, pero también se hacen grupos de ayuda en los centros de salud que los llevan muy bien las enfermeras y están 10 o 15 pacientes y eso es fundamental. Lleves el tratamiento farmacológico que lleves o no lleves nada, es fundamental el apoyo de los demás, la lluvia de ideas, la colaboración de unos con otros, el enfrentarte y el comentarlo cuando estás de bajón y cuando tienes ganas. Entonces creo que eso es una pieza clave en el tratamiento. Y es que al final compartir en lo que cada uno estamos metidos y en nuestros objetivos que tenemos también nos ayuda, ¿no? Pues si nuestros padres saben que queremos dejar de fumar, si nuestros hijos lo están conociendo, si amigos, conocidos, sí. En fin, que en lugar de ofrecerte un cigarrillo, ojo con sí. Eso también, ¿no? Sí, que sí. A ver qué amistades hombre, todo tenemos, eso, ¿no? Todo eso ha cambiado mucho. Antes es que la vista del tabaco era otra, era algo moderno, era algo pues actual, pero ahora... Gracias a todo, el tabaco no se ve igual, la gente no fuma igual, entonces se ve que es una enfermedad y que es un hábito maligno del que debemos huir. Y nuestros hijos han de vernos, es que no fumamos por ellos y bueno, principalmente por nosotros, pero también por el ejemplo que demos es muy importante. ¿Vamos con esos financiación que nos estabas hablando que ibas a explicar también? Sí, bueno... Cuando un paciente llega a la consulta, vamos a ver el test de, vamos a hacerle dos tests, un test de motivación para ver las ganas que tiene de fumar, una serie de preguntas para ver las ganas que tiene de dejar de fumar, y luego hay un test también para ver la dependencia a la nicotina. Según eso, según la numeración que te da, has de elegir un tratamiento u otro. Y siempre que quiera el paciente, claro. Entonces, para ver el grado de dependencia que tiene, más dependencia, pues le ofertas un tratamiento u otro. Entonces, ¿qué tratamientos no hay financiados? Pues no hay los que son a base de nicotina, que son los chicles de nicotina, bueno, los chicles de nicotina y el spray de nicotina. Luego sí que están financiados los parches y dos tipos de fármacos. Entonces, no financiados, los chicles y el spray. Para gente que no es muy fumadora, que fuma poca cantidad, que tiene poca cantidad de nicotina al día, están bastante, bastante bien conseguido el método con los chicles. El chicle hay que saber cómo comerlo, se introduce el chicle, se mastica y suelta nicotina. Entonces hay que dejarlo en la mucosa de la boca y esperar hasta el siguiente momento que te apetezca fumar, en el que vuelves a masticar. Y el spray es lo mismo, el spray estás en un momento que tienes ganas de fumar, pues te lo pones en la lengua y ya está. Y luego, los fármacos que están financiados son los parches de nicotina, que tenemos de tres graduaciones, de 21, de 14 y de 7 miligramos, que se van poniendo en las semanas, en las primeras 6 semanas se ponen el de más dosis, en las 2 semanas siguientes el de 14 y a partir de la tercera semana se pone el de 7 miligramos. Pero todo es individual, porque igual algún paciente puede empezar con el parche de 14 miligramos y saltarse el de más dosis. O sea, por eso hay que hacer una consulta individual o varias con el médico para ver lo que más indicado está. Entonces, los parches de nicotina sí que están financiados. Y luego tenemos dos fármacos, que son el conocido la vareniclina, que es el Champix, y el bupropión, que es el Zintabac. Los dos funcionan muy bien. La verdad que el Champix funciona muy, muy bien, pero... Siempre, siempre pensando en la motivación y siempre pensando que va a haber un día donde el tratamiento farmacológico se termine y es tu motivación, tu deseo de dejar de fumar y tu apostar por ello para conseguirlo. O sea, tendrás que echar vista atrás a tu lista que he comentado antes de deseos y de situaciones a las que no quieres volver a verte. ¿Lo están escuchando? ¿Que les apetece acercarse? ¿Que quieren conocerlo? Pues... La doctora hoy nos lo está explicando, doctora Concha Rodríguez Bernal, nos está explicando estas técnicas para dejar de fumar, esta financiación, pero sobre todo, como bien estábamos hablando, ¿no? Esos 5 motivos por los cuales todos tenemos un mal día en el que de nuevo recaes. Y en muchas ocasiones, ¿no? Siendo doctora como usted es, el tener ese hábito de fumar y el haberlo dejado también le aporta un conocimiento especial en este momento, ¿no? Sí, por supuesto. Yo fumé. Y lo intenté muchísimas veces, lo intenté con fármacos siempre lo conseguí, pero es que luego hay que mantenerse. Entonces, lo importante es ese apoyo positivo y ese refuerzo positivo diario, diario. O sea, es que como mejora en todos los sentidos de tu vida, mejora la piel, mejora tu entorno, tu casa, tu coche. Entonces, ese refuerzo positivo es el que te ayuda. Entonces, los fármacos, todos ayudan y con todo se consigue. Los chicles funcionan muy bien, los parches también, pero al final es tu deseo y el sustituir el tabaco por buenos hábitos. Por temas deportivos, por hacer deporte, por comer sano, por beber agua, por, la verdad, unirte a gente no fumadora en las primeras semanas, evitar sustancias y evitar esas asociaciones que tenemos de café, tabaco, de alcohol, tabaco. Es que al final caes, porque es un hábito de tantos años, y caes. Pero se puede conseguir, si quieres, se puede conseguir, y además tomando ya, sabiendo unas medidas para que no te coja el toro. Y además también, que creo que es interesante decirlo, que es difícil, ¿eh? O sea, no estamos hablando que es algo fácil y que lo puede hacer todo el mundo, porque claro, personas que no son fumadoras, que dicen, pues déjalo y ya está. No, es que no es tan fácil. No es tan fácil y hay que poner el mérito a las personas que lo consiguen, ¿eh? Porque además de hacerse un beneficio a ellos mismos, lo están haciendo a su entorno. Sí. No, realmente fácil no es. Lo que pasa es que es algo que va creciendo día a día y que es verdad que aunque es muy difícil, las ganas son tan intensas al principio, luego esa oleada pierde intensidad. O sea, el deseo de fumar sigue apareciendo, pero no aparece, gracias a Dios, como en la primera semana. Entonces vas ganando porque vas viendo que ya llevas un día, otro día. No hay que plantearse ni planearse dejar de fumar para dentro de un año, ni si dentro de un año no fumaré. Tú te levantas cada día y la frase que te dices a ti misma es: hoy no voy a fumar y al día siguiente ya veremos. Solamente eso, solamente las 24 horas o 12 horas o 18 que tengo por delante. Y es difícil, pero es un reto y la verdad que también tenemos hoy en día muchas más posibilidades y más beneficios y es más fácil dejar de fumar que hace unos años, por ejemplo, donde en las cafeterías se podía fumar y ahora está prohibido en tantos lugares y eso ayuda muchísimo. Gracias por habernos acompañado y por explicar tan fácil los métodos y esas pautas que personas que lo quieran intentar, que la administración se está poniendo a su favor para que lo consigan. Gracias a ti. Y ánimo a todos los que quieran dejar.